Bueno, hoy nos llegamos hasta la oficina de Senasa para hablar con el doctor Carlos Barreto, responsable de Senasa local, porque hay algunas modificaciones en lo que respecta al documento de tránsito ahora llamado electrónico, o DTE, y esto es importante que los productores lo tengan en cuenta porque hablábamos fuera del micrófono, este cambio va a traer algunas complicaciones, pero eso nos va a explicar Carlos Barreto. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Hola, buen día, Hugo. Como siempre, muy agradecido porque por tu intermedio difundimos estos mensajes que son de mucha importancia para el productor. Como vos decías, se modifica. Nosotros somos uno de los últimos o el último partido en la región en entrar en este nuevo sistema. Este sistema de emisión hoy se llama, porque todavía sigue vigente, DTA, Documento de Tránsito de Animales, y está elaborado, hoy casi todos los productores manejan todo lo que se llama informática, está elaborado a nivel local. Y yo a fin de mes mando un informe con todo lo que yo realicé y allá lo procesan. Esto va a dejar de ser así, ya te digo, en toda la región, en partidos grandes como Azul, Capalqué, La Madrid, La Prida, ya está en vigencia. A nosotros Olavarría aún no se ha implementado por el volumen de trabajo, de producción, de animales, de productores, de actas de vacunación. Entonces, bueno, como todo sistema, requiere cierto afiatamiento, ciertas correcciones, corregir desvíos, emprolijarlo, para, bueno, cuando entre un partido con estas dimensiones y los va a poner a prueba. Entonces, pero igual yo, abusando de tu confianza para justamente mandar este mensaje a los productores, un poco como se complica, pasa a ser documento de tránsito electrónico. Esto significa que vamos a operar online. Dejamos de producir o de trabajar a nivel local, sino que nos apoyamos en un gran servidor de que está en Capital Federal, donde se vuelcan todos los datos de todo el país. Muy similar a lo que sucede hoy, que ya el productor está acostumbrado, con la oficina de guías. La oficina de guías se apoya en un servidor provincial que está en La Plata. Nosotros, como somos nacionales, nos apoyamos en Capital y ahí va todo el país. Entonces, esto nos trae un sinnúmero de cambios, por eso es que nosotros queremos llegar a través tuyo y en varios informes, en todos los programas tuyos sobre esta especialidad, para alertar al productor, para que emprolije todo lo que sean stocks, que venga, nos consulte a ver cómo está después del acta de vacunación, de esta vacunación que estamos terminando, después de movimientos efectuados, que emprolije esos stocks para no tener inconvenientes posteriores. Inclusive, la gran sugerencia o la mayor sugerencia que nosotros le ofrecemos al productor, dado los inconvenientes que se producen, preparar, no traer el camión, no encargar, no comprometerse hasta no poseer la documentación. Porque ha pasado casos, que ahora vamos a empezar a desarrollar, que no se le puede emitir, entonces que no se comprometa con el transporte hasta no tener la documentación, este famoso DTE. Una vez que obtenga la documentación, listo, hay que contrate el camión que realice la carga, pero que no venga como ahora que nos pasa de improviso o para manejarse en el día, porque se presentan inconvenientes. Uno de ellos, que estábamos hablando fuera de micrófono, esto de que si el campo donde va la hacienda, esto se trata de invernada, no está vacunado en su totalidad, no la puede recibir el campo de origen. Y vos no podés hacer nada tampoco. No puedo modificarlo, porque como te dije, esto está en un servidor en Buenos Aires. Llámese, por ejemplo, un partido de Pehuajó. Yo no pregunto a Pehuajó. Pehuajó, si no informó que ese establecimiento puntualmente vacunó en forma total, no me lo deja entrar. No puedo llamar a Pehuajó, tengo que llamar a Buenos Aires o conectarme online con Buenos Aires y ellos me dicen si ese establecimiento tiene una vacunación total. Y ahí sí le permite ingresar. Eso muchas veces se desconoce. Otra modalidad que también es operativa es de que siempre Senasa fue contado, pero en el modus operandi, nosotros tenemos uno de los pocos partidos que, bueno, venía en dos horas, venía al día siguiente porque lo encargaron, pero faltaba. Ahora, lamentablemente, todo es efectivo. Ajá. O cheque, pero sí, todo sí. Tiene que ser pagado al contado. Momento, al contado, en el momento de emitir el DTA. Ajá. Yo al fin del día tengo que tipear todo lo que produje ese día y tengo que realizar en el Banco Nación un depósito, porque si no, al día siguiente no me deja operar, no me abre el sistema si yo no ingresé la boleta de depósito de todo lo que se vendió el día anterior. Correcto. Carlos, cuando hablamos de montos, ¿de qué montos hablamos para un DTA, por ejemplo? No, los montos todos sabemos que son importantes. Esto ha cambiado mucho, son 2.20 por animal más 5 pesos de formulario, por así decirte, ronda 180, 200 pesos un DTA. Por jaula. Por jaula, uh-huh. Es decir, son montos importantes. El productor ya está acostumbrado, pero bueno, sucede en las ferias, por ejemplo, que el productor acerca, piensa mandar, después cambia de idea y esto se complica porque el productor tiene que abonarlo en ese momento y para recuperar esa plata después hay que hacer un expediente. Y no sabemos cuándo viene, entonces es complicante. Y hoy, si andas sin documentación, te acarrea un montón de problemas. Todo eso para las casas de remate, para el modus operandi que tenemos todos, bueno, va a ser un gran cambio. Pero tenemos que adaptarnos, Hugo, como te digo. Son las exigencias. Las exigencias, nadie nos consultó y bueno, tenemos que hacerlo. Ya. Carlos, ¿se estima más o menos cuándo la barriga ya empieza a ingresar a este sistema nacional? No lo sé exactamente, pero hablan de 15, 20 días. Estaban esperando que nosotros terminemos la vacunación, porque un cambio de esto en un partido de estas dimensiones, movimientos hecho en campaña de vacunación, bueno, equivale realmente a un lío muy grande. Por eso también, Huguito, yo aprovecho esta charla contigo para comentar a los señores productores que se fijen bien con todos los colegas que realizan la vacunación, la confección de las actas. Esto es muy importante, contar los terneros machos y hembras, no poner mitad y mitad, porque después ya dejó de ser arreglado o arreglable por nosotros, sino que tenemos que llamar a Buenos Aires por diferencias de stock, porque no se puso bien esa cantidad de animales. Tenemos que emprolijar todo, porque se nos puede complicar en el momento de realizar un carguío. Claro, lo mismo ocurre con las caravanas, ¿no? Es un tema aparte, Hugo, es un tema aparte. Cada vez me voy metiendo más en el lío yo. Es un tema aparte y realmente acá, con el número de caravanas que hay, el productor que a veces, yo nunca pienso que tiene mala intención, lo que pasa que por desconocimiento, porque no opera muchas veces, se complica ese tema, pero yo tengo comentarios de otros compañeros que ya se ha implementado este sistema, que es muy complicante. Uh-huh. El asunto de las caravanas es muy complicante, por eso les decía, no se comprometan, cualquiera sea el destino, invernada o frigorífico, averigüen, vengan un día, dos días antes, extraigan el DTE y después preparen la tropa y llamen al camión. Claro. Porque se les puede trabar y no lo podemos hablar en el momento. Claro, claro. Carlos, sintetizando, digamos, aquel productor, a pesar de que, bueno, Olavarría todavía no está en el sistema, ¿qué tiene que hacer el productor hoy por hoy, aunque Olavarría no esté en el sistema? Digamos, ir arreglando sus papeles, ¿no? Sí, como dijimos, Huguito, con vos, sobre todo fijarse bien los stocks. Hay productores que tienen 2, 3 o más establecimientos. Bueno, tenemos que fijarnos que cada establecimiento tenga la hacienda que realmente existe en él. Fíjense que acabamos de terminar una campaña, ya no es lo mismo, ya dejó de ser nuestro, como yo te explicaba, la posible solución que siempre hemos tratado de encontrarla para apoyarnos en un servidor de capital que no nos conoce. Ahí no importa el tamaño de la explotación, sino de que cada novedad hay que hacer un llamado, hacer una nota, un expediente. Y no es tan sencillo. Hoy nos faltaba algo, se habla con el veterinario, se habla con la veterinaria, se habla con el productor, se solucionaba, era a nivel local, nos conocemos todos, sabemos quién cumple y quién no es tan prolijo. Pero ahora dependemos de capital y va todo el país a ese servidor. Entonces, por favor, traten de acomodar. Si hay campos que no tienen existencia, denlos de baja, informen esas novedades. Fíjense, concurran acá a preguntar sus stocks, a ver cómo están, para emprolijar antes de que nosotros mandemos todos esos datos a capital, porque una vez que los mandamos, ya está. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, justamente. Exactamente. Bueno, Carlos, creo que ha sido bien clarito. Le vamos a estar avisando a los productores entonces que vayan arreglando toda su papelería para que, como se dice en el campo, cuando llegue el momento no los agarre sin perro. Tal cual. Yo comparto ese dicho tuyo y bueno, tratamos de avisarles. Nosotros hemos hecho notas al señor intendente, al señor Luis, presidente de la Asociación Rural, porque sabemos que vamos a tener inconvenientes, todos los partidos lo han tenido. Entonces, bueno, se van a presentar reclamos, pero tratamos de avisarle al productor para que no lo podemos evitar. Sabemos que esta es una orden emanada de un nivel superior y no nos pregunta a nosotros, tenemos que cumplirla. Así que traten de arreglar si hay algo que falta en prolijar. Bueno, gracias, Carlos. Seguimos atentos a lo que pueda ocurrir y cualquier novedad te vamos a molestar otra vez para seguir informando sobre este tema. Cómo no, los agradecidos somos nosotros. Fíjate que yo te dije ayer, creo que te necesitaba hablar y vos hoy estuviste acá. Es decir, estamos al servicio del productor y cualquier cosa consúltenos, estamos a sus órdenes. Gracias, muy amable, Carlitos.